tiempo se cura la herida. Como dijo Dios, y aunque tú no lo creas, que nunca ha pecado, que tire la primera piedra. Que tire la primera piedra.